playa. Un diciembre nos amamos frente al sol, como aman los que están enamorados. Un verano en la playa, le escribimos a la historia del amor, una página bañada de calor. Cuando toco tu recuerdo, empapándome de sol. Ese sol, ese sol que hoy te trae frente a mí. Y me quema de los pies a la cabeza, agrandando la tristeza de mi pobre corazón. A la cabeza, agrandando la tristeza de mi pobre corazón. Un verano, una playa, caminamos de la mano sin saber que mañana puede ser algún ayer. Un verano, en la playa, le escribimos a la historia del amor, una página bañada de calor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que hasta me quema el corazón! ¡Corazón! Y me quema hasta la yema de los dedos cuando toco tu recuerdo empapándome de sol. ¡Ese sol! ¡Ese sol! ¡Ese sol que hoy te trae frente a mí! Y me quema de los pies a la cabeza, agrandando la tristeza en mi pobre corazón. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que hasta me quema el corazón! ¡Corazón! Y me quema hasta la yema de los dedos cuando toco tu recuerdo empapándome de sol. ¡Ese sol!